Esta es eso aquí, ¿vale? Mi marido, Benjamín, con uno de los hijos que no sé quién es. Raúl. Va a ser Raúl, porque tiene el dedo en la boca. A la orilla de un árbol, ya ves, aquí, en la huerta. Aquí atrás. Pues no, ahí atrás.